Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Bueno, pues arrancamos esta emisión del 18 de noviembre del 2016 de su noticiero Noticias de Abajo ML, en donde pues traemos el siguiente cóctel informativo. Recuerda que este es un esfuerzo de los medios libres, escucha, difunde y rompa el cerco. Como columna mañanera traemos un par de notas donde ya pues el electo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues ha dado ya una serie de declaraciones que por demás pues confirman cuál será pues sus primeras acciones en el gobierno de este país imperialista. Estas notas las extraemos de los sitios de Enemigo Común, la cual se titula Trump, el nuevo rostro del fascismo neoliberal. Además, pues retomamos un reportaje realizado por los compañeros de Democracy Now!, este medio independiente norteamericano, quienes pues hacen un breve reportaje de las movilizaciones que ha desatado la victoria de Donald Trump. No nos iremos sin pelear, dice la comunidad hispana de Nueva York en su protesta contra el discurso xenófobo y misógino de Trump. Y pues aquí estaremos escuchando un audio de estos testimonios allá en la marcha de Nueva York. En su sección Rompiendo Fronteras, retomamos este texto de Momi Abu Jamal, desde las entrañas de la bestia, lágrimas y una sonrisa. Esto desde el sitio Amigos de Momia. Desde Colombia asesinan a otro dirigente campesino. Esto a través de Resumen Latinoamericano. Desde el Kurdistán, detenidos en Turquía dos internacionalistas checos por haber luchado en las YPG, pues estas autodefensas kurdas. Esto a través de Caos en la Red. Desde Bolivia, cumbre de comunicación indígena, recuperar y fortalecer la palabra de los pueblos. Esto a través de Resumen Latinoamericano. Y desde el ombligo del monstruo, desde Michoacán, pues estaremos ahí dando a conocer esta acción urgente que emiten varias organizaciones de derechos humanos, en donde pues alertan la criminalización y el riesgo inminente de represión en contra del pueblo náhuatl de la costa, Sierra de Michoacán. Además, pues retomaremos ahí una nota de los compañeros de Subversiones. Desde Chiapas, la Sexta Bachajón denuncia colaboración de dirigente de Morena en el despojo de territorio. Esto a través de Radio Pozol. Además, desde Veracruz, la insurrección imposible vía proyecto ambulante. También desde Veracruz, tres mujeres sobrevivientes de tortura sexual recuperan su libertad. Exigen a PGR no apelar decisión del juez. Esto a través de Surco Informativo. Y desde Oaxaca pues estaremos dando esta nota que retomamos de un medio local, en donde pues informan que el saliente gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, otorga 780 hectáreas en el Istmo para inversión privada. Esto en el marco de las zonas de desarrollo especial, zonas de desarrollo económico pues echadas a andar desde hace ya algunos meses por Enrique Peña Nieto, lo cual pues acentúa el despojo de territorios. Desde Ayotzinapa exigieron que se investigue en materia de telefonía y situación patrimonial. Esto de la protesta realizada el día miércoles por los padres de familia de los 43 normalistas, donde exigen esta investigación al respecto del reciente nombrado del aeropuerto de la seguridad del aeropuerto internacional, Omar Hamid. Y bueno, de igual estaremos retomando una noticia desde Chihuahua, del sitio de los compañeros de Radio Marginal. Esto es pues de información del mes de septiembre, en donde se realizó un rastreo en Arroyo El Navajao, en el Valle de Juárez, allá en el norte del país. Y como columna caminera estaremos escuchando algunos de los testimonios de las madres de migrantes desaparecidos, de esta doceava marcha que realizan pues familiares, en su mayoría pues madres de centroamericanos que han venido cruzando este país para llegar a Estados Unidos y conseguir empleo e ingresos para sus familias. Este es un reportaje que estaremos retomando del sitio de Regeneración Radio, quienes hacen una cobertura especial de esta doceava caravana de madres centroamericanas. Y bueno, con esto arrancamos su emisión del 18 de noviembre de 2016, Noticias de Abajo ML. ML Noticias de Abajo. Medios libres. alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Y arrancamos ya esta su columna mañanera de Noticias de Abajo ML. Y bueno, pues queremos platicar respecto a lo que ha sucedido recientemente con la elección de Donald Trump, este multimillonario, quien ahora pues ya se dirige al mundo como el presidente electo de los Estados Unidos. Y al respecto, pues medios libres que han cubierto las manifestaciones y las reacciones ante este suceso allá en Estados Unidos, pues han emitido interesantes artículos, entre ellos este que queremos retomar de los compañeros de Enemigo Común. Trump, el nuevo rostro del fascismo neoliberal. Desde antes de la elección, un sinfín de análisis se han centrado en demostrar cómo Trump es producto de la frustración de la clase blanca trabajadora del país, no tan educada y empobrecida por las crisis económicas y el desempleo. El problema es que esas teorías quedan cortas. Todo está mucho peor. Esta nota es publicada por El Pinche Simón y Niño Salvaje. El día 8 de noviembre de 2016, el racista, misógino, clasista, homofóbico y más, Donald Trump se convirtió en el nuevo presidente electo de Estados Unidos. Desde antes de la elección, un sinfín de análisis se han centrado en demostrar cómo Trump es producto de la frustración de la clase blanca trabajadora del país. Primero, al observar con más atención las estadísticas producidas después de la elección, es evidente que lejos de ser la exclusiva de los blancos pobres no educados, el voto a favor de Trump ha sido de la gente blanca en general, hombres y mujeres, educados o no, pobres o no. Siempre se ha mantenido una corriente de supremacía blanca viva y activa en la historia de Estados Unidos. Quizá el Partido Demócrata logró ocultar parte del racismo estadounidense con los 8 años de Obama, pero con Trump ya no hay forma de ocultar nada. De hecho, el grupo social que más ha apoyado a Trump no es el de los blancos de bajos ingresos, sino el de los que tienen un ingreso anual de entre 50 y 99 mil dólares al año. Dicho esto, no hay que olvidar que de todas formas en casi todos los estados la población blanca votó en su mayoría por el asqueroso republicano, cualquiera que sea su nivel de ingreso. Así, según cifras del diario inglés The Guardian, las y los votantes blancos que representaban el 69% del electorado apoyaron a Trump con 58% de sus votos, mientras solo le dieron a Clinton el 37%. Sin embargo, reducir el apoyo recibido por Trump al de sus electores no permite tener una vista completa. La realidad es mucho más espantosa. No se trata nada más de personas, sino que el sistema y sus instituciones también se conforman con ese candidato. Así lo dijo el Washington Post. Si votaste por Trump porque estás en contra del orden establecido, adivina qué, te estafaron. Estas imágenes, bueno, aquí en el sitio de Enemigo Común se pueden observar algunas gráficas en donde se muestra el voto dividido por sectores en la reciente elección. Y en estas imágenes pues se ilustra el efecto inmediato de la elección de Trump en las industrias penitenciarias, militares, farmacéuticas, financieras, que son una prueba clara de ello. Y bueno, en esta serie de gráficas igual se puede observar pues el efecto inmediato que han tenido la victoria de Donald Trump en pues los ingresos, en las acciones de las empresas pues que son tradicionalmente norteamericanas y que conforman estas transnacionales que en su mayoría pues operan en otros países. Cuando el valor de las acciones del mercado de la industria penitenciaria privada aumenta sustancialmente, es lógico que los inversionistas estén empezando a especular que más gente va a ser encarcelada. Cuando el valor de las acciones del mercado de la industria de las armas aumenta sustancialmente, es lógico que los inversionistas están especulando que habrá más guerra. y por lo tanto es lógico que aumentarán las ventas de armas. Cuando el valor de las acciones de la industria farmacéutica aumenta sustancialmente, podemos deducir que estas transnacionales esperan controlar la producción de medicamentos con fines de lucro. Cuando el valor de las acciones de la minería de la industria minera aumenta, podemos deducir que el extractivismo, por lo tanto el despojo y el saqueo, aumentará. Finalmente, cuando el valor de las acciones del mercado de instituciones financieras alcanza niveles récord para el mes, podemos interpretar lógicamente que eso significa que el negocio de los bancos va muy bien y que Trump es bueno para los negocios. Ojo, todo esto no debe de minimizar las prácticas que caracterizaron y siguen caracterizando la administración de Obama. Por ejemplo, si bien con Trump esperamos un aumento en el número de encarcelamientos, los niveles de criminalización y encarcelamientos ya son ridículamente altos en el país, en particular de la gente de color. A fin de cuentas, lo que nos recuerda esta elección es que no importa cuál partido o cuál presidente esté en el poder, las instituciones están para garantizar el mantenimiento del orden establecido. Mientras los mercados están controlados por unos cuantos, las cárceles, los policías, las armas, los ejércitos, los tribunales, pero también los hospitales, las escuelas o los medios de comunicación son los que se encargan de ordenar a los diferentes sectores de la población y de garantizar que todo se quede en su lugar, asegurar privilegios y beneficios para la población blanca, a los hombres blancos en específico, pero también a las mujeres. Mientras imponen barreras al resto de la población, comunidades negras, latinas, asiáticas, indígenas, musulmanas, inmigrantes, tanto adentro del país como alrededor del planeta. Esto es el racismo estructural basado en la supremacía blanca. Al mismo tiempo, los verdaderos ganadores de todo esto siguen siendo una élite, la cual acumulaba billones y billones de dólares a costa de la vida de millones de personas, sin que nunca se les atribuya la responsabilidad real de la pobreza, de las crisis, de la destrucción del planeta, de las guerras. Más fácil echarle la culpa a la gente de color, a los inmigrantes, al otro, a la otra. El neoliberalismo siempre ha sido racista, fascista, pero también clasista, misógino, heteropatriarcal, capitalista, imperialista. Con Trump, la única diferencia es un racismo y un sexismo más descarado y legitimizado, con efectos graves contra las mujeres, la gente de color y aún más en contra de las mujeres de color. De hecho, las primeras consecuencias de su victoria ya se están observando. Decenas de ataques e insultos a negros, latinos, musulmanes han sido denunciados desde el primer día después de la elección. Por otro lado, el terrorífico e histórico Ku Klux Klan ya anunció un desfile para el próximo 3 de diciembre en Carolina del Norte para celebrar el triunfo del republicano fascista. Afortunadamente, manifestaciones en contra de Trump se están realizando en todo el país. El miércoles 9, miles de personas salieron a protestar en ciudades como Chicago, Illinois, Santa Cruz, California, Oakland, California, Boulder, Colorado, Seattle, Washington, Washington DC, Austin, Texas, Portland, Los Ángeles, California. En su página, ABC News también reportó protestas en Dallas, Texas, Richmond, Virginia, Filadelfia, Pensilvania y Boston, Massachusetts ese mismo día. Al día siguiente, el jueves 10 de noviembre, vimos movilizaciones en San Francisco, California, en Phoenix, en Filadelfia, en Los Ángeles y en Madison, y muchas más. En Chicago ese día, decenas de personas inmigrantes encarceladas en el centro de detención metropolitano se juntaron a la protesta, prendiendo luces desde sus celdas. Desde la fecha, las protestas han seguido en muchos lugares, como en Oakland, California, donde estudiantes de intermedia protestaron en su escuela, o en Los Ángeles, California, donde una mega marcha tuvo lugar el sábado 13 de noviembre. Si bien no se puede esperar que vaya a salir la gran solución de esas protestas, es un inicio en el que gente de todas nacionalidades, razas, religiones y colores se puede encontrar y empezar a definir, organizar y construir su lucha en contra de este enemigo común. Ninguna reforma, ningún partido político podrá desafiar la omnipresencia de la supremacía blanca neoliberal. El momento exige un cambio desde la raíz, tanto de instituciones como de la misma sociedad. Ya no queda ningún lugar para una solidaridad tibia, temporal o convenenciera. Ya no queda ningún lugar para las reformas tibias que le limpie la cara a esa democracia imperialista y genocida. Es el momento de luchar con hechos reales por el respeto, la construcción y el fortalecimiento de la libre determinación de todas y todos. la autodefensa y la autonomía comunitaria o colectiva. Y bueno, pues los invitamos a visitar el sitio de Enemigo Común, en donde pueden encontrar este y otros artículos. Y bueno, además de esta nota, queremos compartir con ustedes una serie de entrevistas que realizan desde el sitio de Democracy Now, en este reportaje, en donde lo titulan "No nos iremos sin pelear, la comunidad hispana de Nueva York protesta contra el discurso xenófobo y misógino de Trump". El 12 de noviembre, miles de manifestantes marcharon en Nueva York hasta la Torre Trump, situada en la emblemática Quinta Avenida de Manhattan, para mostrar su rechazo a la presidencia de Donald Trump. Muchos de los que salieron a las calles levantaron sus voces para, según afirman, proteger a los millones de inmigrantes indocumentados de las futuras políticas migratorias de Trump, quien durante la campaña prometió construir un muro en la frontera con México y deportar a gran parte de los indocumentados que viven en Estados Unidos, así como para expresar su rechazo a los comentarios de Trump respecto a las mujeres y denunciar los posibles factores económicos y raciales que llevaron al triunfo de Trump. Democracy Now, en español, pues realiza estas entrevistas en las calles de Manhattan. Y bueno, pues vamos a escuchar este audio y seguimos con su noticiero en esta emisión del 18 de noviembre, Noticias de Abajo ML. El 12 de noviembre, miles de manifestantes en Nueva York marcharon hasta la Torre Trump, situada en la emblemática Quinta Avenida de Manhattan, para mostrar su rechazo a la presidencia de Donald J. Trump. Muchos de los que salieron a las calles levantaron sus voces para, según afirman, proteger a los millones de indocumentados de las futuras políticas migratorias de Trump, quien, durante la campaña, prometió construir un muro en la frontera con México y deportar a gran parte de los indocumentados que viven en Estados Unidos. Mi nombre es Ashley, soy de Queens, nací en Nueva York, pero mi familia es colombiana. Mi abuelita y mi tío no tienen papeles y yo estoy aquí defendiéndolos a ellos, porque todos somos de este país y pertenecemos aquí. La policía de Nueva York estableció un perímetro de seguridad impidiendo el acceso a los alrededores de la Torre Trump. Aún así, los manifestantes se acercaron todo lo que pudieron al edificio para expresar su rechazo a los comentarios de Trump respecto de las mujeres. Muchas de las personas que se encontraban en la protesta portaban carteles que hacían referencia al vídeo hecho público durante la campaña en el que Trump se vanagloriaba de agredir sexualmente a mujeres. Mi nombre es J.D. Sanchez, la verdad estoy aquí porque tengo miedo de lo que va a pasar. Él es un hombre malo, él no tiene corazón, él no sabe de lo que habla, nada más está hablando puras porquerías. Me da mucho asco, la verdad, me da asco. Nosotros no vamos a dejar de pelear esto. Y él no va a ser nuestro presidente, no lo puede ser. Mi nombre es Erika Morales, soy de Puerto Rico, llevo viviendo ya 2 años aquí en New York City. Bueno, a mí me parece que como mujer y como latina es lo necesario estar aquí protestando. El presidente que vamos a tener ahora es un presidente que ha hecho declaraciones muy fuertes sobre las mujeres y sobre los latinos, y yo estoy condenando eso y por eso estoy aquí. Tras las votaciones del pasado 8 de noviembre, los distritos escolares de algunas ciudades de Estados Unidos han comenzado a ofrecer asesoramiento a estudiantes que están angustiados y temerosos por la elección de Trump. J.D. Sánchez, estudiante de la Universidad Brooklyn College de Nueva York, describió un incidente que ella misma sufrió el día después de las elecciones. Luego que entré a mi clase, entró una muchacha, es blanca, y empezó a reírse y nada más estaba muy contenta que Donald Trump ganó y nada más estaba riendo, y yo soy la única mexicana en esa clase. No me da miedo nadie, yo siempre digo lo que tengo que decir, pero ese día me quedé callada y no puedo decir nada porque yo tenía miedo. Y entonces por eso estoy aquí, porque no sé qué va a pasar con este país y tengo miedo. Yo creo que la única manera de poder vencer esto es por protestar y enseñarlos que no tenemos miedo y enseñar a la gente en esa clase que no vamos a irnos sin pelear. Los manifestantes ocuparon la Quinta Avenida de Nueva York durante horas. Algunos de ellos hablaron sobre los posibles factores económicos y raciales que llevaron al triunfo de Trump, e hicieron un llamado a que la población se movilice en contra de las políticas discriminatorias del futuro presidente de Estados Unidos. Giancarlo Rosario Mercado, Puerto Rico. Trump apeló a un fruto de la globalización, que es que se ha llevado los empleos a un lugar más barato. Entonces la clase media blanca norteamericana pues ha perdido sus empleos y pues se lo achacan al gobierno, no al sistema económico. Y por eso Trump ha sido tan exitoso en vez de Hillary. Sus comentarios hicieron que resurgiera aquí en Estados Unidos esa supremacía blanca, y esa gente que llevaba 2 o 3 cuatrenios sin votar volvieron a salir a votar porque él les levantó esas pasiones. Siempre ha habido mucho odio contra los latinos y los inmigrantes porque la gente no es educada, no entiende los problemas de verdad, y todo el gobierno siempre le dice mentiras, es mentiras en la media y todo. Y nosotros los jóvenes que fuimos a la escuela tenemos que usar nuestra voz para educar a los otros. No hay otra opción. Organizarse en base, en grupo, juntos, sin importar raza, sexo, color, y luchar contra Trump. Nos tenemos que unir, luchar y organizar, y tenemos que seguir continuando con esta lucha que no nos podemos quitar y que no nos podemos vencer. Desde Nueva York, para Democracy Now! En Español, Clara Ibarra, Juan Carlos Dávila e Igor Moreno. NL Noticias de Abajo. NL, rompiendo fronteras. Y bueno, ya iniciando con su sección Rompiendo Fronteras, les compartimos unas noticias internacionales. Esta es, en esta ocasión, es del portal Amigos de Mumia MX por la libertad de Mumia Abu Jamal. Es un artículo titulado Lágrimas y una sonrisa. A muchas personas en Estados Unidos, la elección presidencial les ha dejado angustiadas, inundadas de ansiedad, miedo y pavor. ¿Nos parece surreal? Un candidato captado en video diciendo lo que dijo, un candidato que lanzó una perniciosa campaña de odio contra los mexicanos, mexicanas, musulmanes y musulmanas, un hombre que parecía encarnar una sensación de fatalidad. Sin embargo, Donald Trump ha arrebatado el aro de bronce, el máximo premio de la política, en su primera y única carrera política, victoria política. Para bien o para mal, esta elección puede transformar la política estadounidense. Sería preciso decir que el descontento económico fue su victoria como resultado del Tratado de Libre Comercio fraguado durante el régimen de Clinton. Pero eso no es todo. La campaña de Trump no solamente representaba el miedo, sino una profunda paranoia y venganza contra el crecimiento de la población de gente de color en su país. Si el trumpismo representa la venganza, el clintonismo representa la traición. En los casos de los electores que votaron para Bill Clinton, la gente gay, la gente negra o la que sea, los Clinton apoyaron leyes en contra de sus intereses. DOMA es el acta de defensa del matrimonio, AEDPA, la ley de antiterrorismo y pena de muerte efectiva, una maniobra contra el derecho al amparo tipo habeas corpus, y NAFTA, el tratado de libre comercio, a pesar del masivo apoyo laboral que Clinton recibió. Estos son, sin lugar a dudas, tiempos oscuros en Babilón. Y aún así, lo crean o no, estos también terminarán. Desde La Nación Encarcelada, soy Mumia Abu Jamal. A 11 de noviembre del 2016. Bueno, este es el artículo escrito por Mumia Abu Jamal. En esta página pueden también escuchar el audio grabado y el texto circulado por Fatira. Pues continuamos con más noticias internacionales. Continuamos desde su sección Rompiendo Fronteras. Ahora nos vamos hasta Colombia. Les traemos esta noticia de Resumen Latinoamericano, quienes pues a través de su sitio nos dan a conocer lo que sucede allá en Colombia, mientras pues sigue, aunque ya no tan visible, este proceso de paz con las guerrillas colombianas, ya no solo con las FARC sino también con el ELN. Mientras tanto, en este mismo país hay una guerra de baja intensidad que no ha tenido cese en muchos años, y es contra los movimientos sociales, contra los movimientos campesinos, quienes quedan fuera de este teatro que se ha montado en torno a la pacificación colombiana. Esta nota es respecto al asesinato de otro dirigente campesino allá en Colombia. Se acaba de conocer el asesinato del señor Erley Monroy, líder campesino de San Vicente del Caguán. Su cuerpo fue encontrado en el sector conocido como La Siberia, cerca al batallón Cazadores, en la vía que conduce hacia su finca. El señor Monroy hizo parte de ASAC, Asociación Campesina de San Juan de Losada, y fue candidato a la asamblea por el departamento del Meta. A esta hora su cuerpo se encuentra en el Hospital San Rafael. El líder campesino había denunciado señalamientos por parte del alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez Cedeño, del Centro Democrático. Y bueno, aquí en el sitio de Resumen Latinoamericano también se hace referencia a una entrevista que se había hecho en abril pasado a este líder campesino, en donde pues queda clara el vínculo de su lucha contra las petroleras ahí en su región, en Colombia, en el Meta. Si entran las petroleras, se acaba el agua. Esta entrevista con el dirigente ambiental Erley Monroy Fierro, campesino del Meta, vinculado a la industria ganadera de su región y dirigente de Ascal G, una de las asociaciones más representativas del sector agrícola en la zona de Losada, Guayabero. Entre los miles de manifestantes que el pasado 9 de abril recorrieron las calles de la capital de la República y que en un mar humano, poliforme y multicolor clamaron la paz con justicia social, encontramos a Erley Monroy Fierro, campesino del Meta, vinculado a la industria ganadera en su región y dirigente de una asociación civil de agricultores y ganaderos de ahí de su zona, que es el Meta. Para Monroy, desde que supo que el gobierno nacional había autorizado la perforación de pozos petroleros en la zona de Losada, toda su atención de su lucha reivindicativa la ha dirigido a la protección del medio ambiente. Sobre estos tópicos se le formuló la siguiente entrevista, de la cual pues retomamos un extracto. En su condición de líder comunal en la región de la Macarena y defensor del medio ambiente, ¿cuáles son las denuncias que usted ha venido haciendo sobre hechos que ponen en peligro al ecosistema en su región? No solo en la región del río Losada, contesta el líder campesino, que comprende 68 veredas, vamos a ser afectados por el programa del presidente Santos de la locomotora minera. Hay otras regiones aledañas, incluso todo el municipio de La Macarena en el Meta. Nosotros estamos asediados por la petrolera, que en 2009 entró a ser sísmica la región. Primero entró el ejército y arremetió contra los líderes para que ellos se fueran y la gente se llenara de miedo, y hacen la sísmica a las malas. La compañía Shona Energy hizo la sísmica de esta manera, que es el daño más grande que le puede hacer a la región. En ese momento a varios propietarios de fincas les hicieron distintos ofrecimientos, a algunos 10 pupitres, a otros 1,000,000 pesos. Lo que ofreció la empresa fueron minucias. Hasta ese momento no se había logrado conversar con todos los líderes de la región y a nosotros nos tocó quedarnos callados respecto al impacto ambiental. Luego, el año pasado, viene otra empresa diferente que se llama UPECOL. Ellos vienen a hacer el estudio de impacto ambiental. Nosotros, como directivos de la asociación, convocamos a todo el pueblo de la región Losada Guayabero y la gente no estuvo de acuerdo con eso. Hablamos con ellos e hicimos un paro de 23 días para mostrar nuestro desacuerdo y dijimos que si entraban era en contra de la voluntad del pueblo. En esas condiciones hicimos un acuerdo inicial de que podíamos dejar de hacer ese estudio ambiental, que incluso nos podría servir a nosotros, pues tenemos el 60% de zona de reserva campesina, pero hasta ahí no más, y nos daban unos recursos por dejar de hacer ese estudio, sin concretar hasta ese momento con las comunidades. Únicamente se concretó con un número muy pequeño de comunidades. Después se hizo una consulta a comunidades que no estuvieron de acuerdo con la exploración petrolera. Y le preguntan desde el Resumen Latinoamericano qué es lo que teme contra el fracking. Hay dos cosas muy importantes: el daño ambiental es lo principal, pero otro es el daño en el tejido social. Nosotros sabemos que las petroleras nunca llegan con cosas buenas. Por decir algo, entran los paramilitares detrás de las petroleras. Fuera de eso, entran psicópatas, ladrones, violadores y se nos acaba la cultura. Hay secuelas con la entrada de las petroleras. Entran ladrones, ya están robando en las fincas, están violando mujeres, se roban hasta las sillas. No se puede quedar una casa sola porque la roban. Y el ejército también hace eso. Entonces, estamos asustados. Le preguntan al líder campesino cuáles son las fuentes de agua más importantes que se verían afectadas por la explotación petrolera. Contesta, nosotros tenemos 4 ríos muy importantes, empezando por el río Losada, el río Perdido, el río Guadas y el Guayabero, muy importante en Colombia, y esos son los ríos que se van a ver contaminados. Ellos tienen lo que denominan bloques de exploración, la Serranía, el Picacho y Micayo. Todas esas aguas caen al Losada, el Losada cae al Guayabero, el río Perdido cae al Losada, el Guadas cae al Guayabero. Aquellos dicen que a este último no lo van a tocar para nada. Nosotros también trabajamos de la mano con Parques Nacionales y ellos pusieron una tutela para no tocar el Guadas, pero queda muy cerquita y el peligro de contaminación es inminente. Y bueno, pues ahí esta nota que les dejamos de resumen latinoamericano, los invitamos a conocerla completa y en el sitio de este, en este portal de noticias. Y bueno, pues se puede ver claramente que la guerra en Colombia pues no cesa. Ahora, en lugar de una actuación abierta en contra de grupos guerrilleros, pues desde hace años se viene asolando igual a líderes sociales y a líderes comunitarios que pues luchan en contra de estos proyectos de explotación de los recursos naturales que dañan pues seriamente el medio ambiente. Y esto pues que nos sirva de ejemplo para lo que sucede y está por suceder en los próximos años aquí en México. Y bueno, vámonos con más noticias internacionales desde su sección Rompiendo Fronteras. Continuamos con su sección Rompiendo Fronteras, las noticias internacionales, aquí desde su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. Y pues ahora nos vamos con esta noticia que publican en el sitio de Caos en la Red: detenidos en Turquía dos internacionalistas checos por haber luchado en la YPG. Turquía ha detenido a dos ciudadanos checos bajo sospecha de luchar por las unidades de protección popular YPG. Las fuerzas de seguridad turcas detuvieron a Miroslav Farkas y Marketa Selichova en la sureña provincia de Sirnak, que limita con Siria e Irak, dijo el diario progobierno Sabah, según la fuente turca. Turquía ha detenido a dos ciudadanos checos bajo la sospecha de luchar para estas unidades de autodefensa del Partido Kurdo de los Trabajadores. Según la fuente turca, ambos adoptaron los nombres Sergüebu Botan y Selane Botan para luchar con las YPG y también imprimió las páginas de identidad de sus pasaportes checos. Los dos fueron detenidos mientras intentaban cruzar de nuevo a Turquía y ahora han sido recluidos bajo custodia. Según el informe, Sabah dijo que los dos checos habían sido entrenados por las fuerzas especiales alemanas y la legión extranjera francesa. Y bueno, pues ahí está esta acción en contra de pues fuerzas internacionalistas que se acercan a la lucha por la liberación ahí del Kurdistán. Y vámonos con más noticias internacionales aquí en su sección Rompiendo Fronteras. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Boletín Ecológico de Panamá 101 de la primera quincena de noviembre del 2016. Titulares: humedal en el limbo. Revocarán negocios de tierra. 10 represas se construirán en Azuero. Red Ciudadana Urbana protesta en contra de construcciones. Humedal en el limbo. El plan de manejo para el humedal Bahía de Panamá, que se extiende desde el corregimiento de Juan Díaz hasta el área de Chimán en el distrito de Panamá, aún está en planificación para el 2017. Y en ese sentido, la ley 1 del 2 de febrero del año 2015, a través de la cual se creó esa área protegida, daba un plazo no mayor de 2 años al Ministerio de Ambiente para crear ese plan. Pero la negligencia los madrugó. Revocarán negocios de tierra. Una zona boscosa de más de 2.084 hectáreas que pertenecen al corredor biológico mesoamericano, vendida por montos irrisorios a sociedades recién creadas por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, ANATI, en el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli, serán denunciadas penalmente por el administrador de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, ANATI, Carlos González, contra un grupo de al menos 30 personas de nacionalidad venezolana, ya que representa una forma fraudulenta de acaparamiento de tierras boscosas en Coclé del Norte y San José del General, en el norte de la provincia de Colón, cerca del área de desarrollo minero. 10 represas se construirán en Azuero. Unos 2 millones se invertirán en la construcción de más de 10 represas en varios ríos de Azuero para reforzar el sector agropecuario de la región. Estas nuevas represas, junto a los más de 1.500 abrevaderos que existen en la región y en la actualidad están llenos de agua, servirán para hacerle frente a la llegada del verano. Red Ciudadana Urbana protesta en contra de construcciones. Los miembros de la Red Ciudadana Urbana llevaron a cabo una protesta el lunes 14 de noviembre en el corregimiento de San Francisco contra el municipio de Panamá por entregar permisos de ocupación a construcciones que no cumplen con las normas. Tal es el caso del PH Escala en Bellavista, al que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia declaró ilegal el estudio de impacto ambiental, así como el Santa Elena Street Mall en San Francisco, al que se le suspendió provisionalmente su resolución, que cambió la zona de esa área. Este fue el Boletín Ecológico de Panamá 101 de la primera quincena de noviembre del 2016. Soy Olmedo Carrasquilla Águila de Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas de Panamá. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Bueno, ya para ir cerrando esta sección de noticias internacionales, pues nos vamos con otra nota de resumen latinoamericano. Desde Bolivia, cumbre de comunicación indígena, recuperar y fortalecer la palabra de los pueblos. Esta nota fue escrita por Sergio Álvarez en Tiquipaya, Cochabamba. Con el funcionamiento pleno de las 8 mesas de trabajo y un amplio nivel de debate en cada una de ellas, se encamina a su fin la tercera cumbre de comunicación indígena Abya Yala, encuentro que reunió desde el 15 de noviembre hasta pues todavía este fin de semana a más de 3.000 comunicadoras y comunicadores indígenas y no indígenas de diversos países, con el objetivo de fortalecer las experiencias comunicacionales antihegemónicas y consensuar estrategias comunes para profundizar los procesos de resistencia de los pueblos originarios que laten en el continente a través de la herramienta de la comunicación. Para enfrentar a la comunicación hegemónica necesitamos mucha presencia del mundo indígena y del mundo comunitario social en el espectro para tener realmente peso en la opinión pública e incidencia en las políticas públicas, sentenció el radialista cubano José López Vigil, quien desde hace décadas se especializa en temas indígenas y quien tuvo a su cargo la apertura de una de las mesas temáticas. Él menciona: hoy en día necesitamos fortalecer los medios comunitarios y las voces indígenas y populares para enfrentar la comunicación hegemónica con la más amplia participación de los pueblos, añadió el comunicador radicado en Ecuador, a tiempo que llamó a despatriarcalizar la comunicación. Si las mujeres no se vuelven protagonistas de la comunicación comunitaria, estamos perdidos, expresó López Vigil. El radialista cubano criticó fuertemente a los gobiernos que, sosteniendo un discurso emancipador, pautan comercialmente en medios hegemónicos y señaló que la comunicación popular no debe imitar o subutilizar a los medios comerciales, pero tampoco debemos tener productos de calidad inferior, tenemos que ser mejores que ellos. En las mesas de trabajo, soberanía y desafíos tecnológicos, liberación tecnológica científica desde los pueblos indígenas. Este fue el título de la mesa 6, una de las más concurridas de las 8 que se desarrollan en distintas aulas de la Universidad del Valle. En este eje se eligió como coordinadora de la mesa a Daisy Yusco, comunicadora del pueblo quechua de Bolivia. Posteriormente se realizó la presentación del documento base a cargo de Alfredo Rivera, del pueblo Nahua Pipil, perteneciente al Consejo Indígena de Centroamérica de El Salvador, quien manifestó: se tienen propuestas para saber cómo llevar bien los temas, el mismo que se trabajó anteriormente en la fase preparatoria de la tercera cumbre, donde se presentaron propuestas de Bolivia y también de otros países por medio del Comité de Seguimiento Internacional, que forma parte del grupo organizador de esta cumbre, por lo que cada mesa de trabajo cuenta con un documento base. El mismo tiene contenidos históricos de la comunicación para nuestra soberanía en beneficio de los pueblos indígenas y así entender mejor la comunicación, el uso de las redes, una radio comunitaria de los pueblos, como utilizar un satélite como el Tupac Katari. La comunicación desde sus inicios ha tenido un avance en Bolivia y hoy es una referencia para muchos países. En esta mesa 8, abocada al eje la comunicación indígena para la defensa de la madre tierra, autonomía y derechos indígenas, se inició con un panel de experiencias abierto por el viceministro de autonomías indígenas del Estado Plurinacional de Bolivia, Gonzalo Vargas Rivas. El paradigma del bien vivir para los pueblos indígenas significa el control y manejo de los recursos naturales, que conserva y se relaciona adecuadamente con nuestro medio ambiente. ¿Pero qué significa las autonomías indígenas para los bolivianos? Es el derecho a establecer el autogobierno, el derecho a restablecer el territorio ancestral, el derecho a diseñar su perspectiva de desarrollo. Y para sostener todo esto, la herramienta de la comunicación es fundamental. Bueno, ahí en esta nota de resumen latinoamericano podemos ver una descripción de lo que sucedió ahí en cada una de las mesas de trabajo en este tercer encuentro de medios indígenas latinoamericanos. En tanto, bueno, pues aquí el canciller boliviano David Choquehuanca participó en la mesa alternativa de los pueblos, caminos para fortalecer resistencias y autonomías de la comunicación indígena. Y bueno, este encuentro continúa hasta este 18 de noviembre en el marco de la cumbre desde la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, en donde se realizó el lanzamiento del 13 Festival Internacional de Cine y Video de los Pueblos Indígenas, FIC Mayab 2017, el cual pues se realizará ahí en Guatemala. Y bueno, pues ahí está esta noticia de resumen latinoamericano, los invitamos a consultarla ahí en su sitio. Y cerramos esta sección Rompiendo Fronteras. Vámonos con una rola y continuamos con más noticias en esta emisión del 18 de noviembre, Noticias de Abajo ML. Thank you. ponemos metal, alegría y otra cosita, ay, ay, ay. En grande se va la fiesta y esto no termina ahorita. Si le ponemos metal, alegría y otra cosita, ay, ay, ay. En grande se va la fiesta y esto no termina ahorita. Noticias de abajo. Desde el ombligo del monstruo. Y bueno, ya comenzamos con su sección desde el ombligo del monstruo, con las noticias nacionales, y queremos ahora hacer lectura de una nota del portal Subversiones titulada "Ostula, la seguridad comunitaria no es tema de negociación", por Rafael Camacho. Hace ya varios meses que a través de diversos comunicados, autoridades de la comunidad indígena de Santa María Ostula, Pómaro y San Juan Huizontla, así como habitantes, policías comunitarias y grupos de autodefensa de los municipios de Aquila, Coahuayana y Chinicuila, han denunciado una escalada de violencia en la región Costa Sierra del estado de Michoacán. Dicha escalada, señalan, se debe principalmente a la reagrupación de células del crimen organizado vinculadas con los Caballeros Templarios, cártel que después de la retirada provocada por el surgimiento de los grupos de autodefensa en 2013 y 2014, se ha visto nuevamente fortalecido desde la llegada de Silvano Aureoles a la gubernatura del estado. El plan de seguridad pública, cuya primera medida había sido la implementación del mando único en el estado, hace poco más de un año se ha revelado de hecho un rotundo fracaso. A la par del aumento de la violencia, se ha registrado también un alza en el hostigamiento que realizan la Marina, el Ejército, la Policía Federal y la Policía de Michoacán en contra de la comunidad de Ostula y las comunidades aledañas. El evidente reacomodo de fuerzas y las órdenes de aprehensión contra el comandante comunitario y director de seguridad en el municipio de Aquila, Germán Ramírez Sánchez, y del director de seguridad en el municipio de Coahuayana, Héctor Cepeda Navarrete, han encendido las alertas en las comunidades y en la región. Pobladores, grupos de autodefensa y policías comunitarias de Santa María Ostula, Pómaro, San Juan Huitzontla y Aquila, así como de Coahuayana y Chilicuila, han iniciado desde el 12 de noviembre pasado una serie de acciones, entre las que destacan la toma de alcaldías de Aquila, Coahuayana y Chilicuila, así como un bloqueo permanente en la carretera federal 200. No está en negociación nuestra seguridad comunitaria, pues son los muertos en nuestros municipios los que fueron asesinados y desaparecidos, las mujeres violadas, las familias extorsionadas y destruidas, las miles de personas en la región que fueron desplazadas por la violencia criminal, las comunidades que fueron despojadas de sus tierras sagradas, minerales y maderas preciosas en peligro de extinción, los que hablan por nuestra determinación irrenunciable de que la muerte y violencia no regrese a nuestros municipios y comunidades. No lo podemos negociar porque sería resignarnos a ver morir a nuestras familias, a ver la muerte tan cotidiana que nos acostumbremos a ella, a hacer del miedo la única certeza, a perder la esperanza de que la oscuridad termine. Con estas palabras extraídas de uno de los comunicados recientes firmado por las comunidades indígenas de Ostula, Pómaro, San Juan Huizontla, el Consejo Ciudadano de Seguridad de Coahuayana y las autodefensas del municipio de Aquila no dejan dudas sobre cuál es la intención y firmeza de los firmantes. Y continúa: Exigimos una señal de que el gobierno del estado de Michoacán y el gobierno federal tienen disposición de abonar a la paz y seguridad y no, por el contrario, abonar a que los templarios regresen y se apoderen de la vida de todos nosotros. Ante esto, y después de varias reuniones con comisiones sin carácter resolutivo enviadas por el gobierno de Michoacán, el día 11 de noviembre se llevó a cabo una mesa de negociación donde acudió el subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Gómez Arrieta, quien, lejos de buscar soluciones reales a las demandas establecidas en un pliego petitorio de 6 puntos, amenazó con usar la fuerza pública si no se retiraba el bloqueo en la carretera federal 200. Es importante señalar que al mismo tiempo que se llevaba a cabo la mesa de negociaciones en La Aquila, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Juan Bernardo Corona Martínez, declaró ante diversos medios de comunicación que detrás de los bloqueos de Aquila y Coahuayana podrían estar implicadas células delincuenciales que tratan de revivir y operar movilizando gente. Dichas declaraciones demuestran, en el mejor de los casos, una profunda ignorancia del conflicto y sus actores, y en el peor, un claro intento de confundir a la población y justificar el uso de la fuerza pública, una estrategia de gobierno que busca culpar a las víctimas y denunciantes, a la vez que hace caso omiso ante el fortalecimiento y avance de los agresores. Ya sea por ignorancia, malicia, estrategia o todas estas condiciones juntas, tachar de criminales a los pueblos organizados es una muestra de la nula capacidad que tiene el gobierno para resolver sus demandas, a la vez que manda una señal peligrosa sobre la forma en que puede intervenir en un conflicto social en el que hay comunidades armadas de por medio. Bueno, el artículo aquí en Subversiones, ustedes lo pueden checar, está en el portal de subversiones.org, continúa con algunas denuncias, algunos datos acerca de nombres de templarios, criminales que ya han sido acusados antes a causa de diversos asesinatos y desapariciones en comunidades como Ostula, en San Pedro Naranjestil. Y también pueden encontrar un video con la confesión de uno de ellos, además de varias fotografías tomadas allá en Michoacán, y también algunos trozos del comunicado de acción urgente, como acción urgente que hace llegar, bueno, nos hizo llegar al correo del noticiero la Red contra la Represión y por la Solidaridad, acción urgente por Ostula. Dicho comunicado, bueno, habla de las acciones urgentes a las cuales convocaron en las presidencias municipales de Coahuayana, Aquila y Chinicuila. Y bueno, este comunicado hace también un recuerdo acerca de la detención de Semey Verdía el año pasado, y por ahí del 19 de julio del 2015. Se les hace un llamado a las organizaciones de derechos humanos a que estén atentos a las múltiples demandas y denuncias por ejecuciones arbitrarias y desapariciones que se han elevado en las comunidades de la región. También se le hace un llamado en este comunicado al gobierno del estado de Michoacán y al gobierno federal a que privilegien el diálogo y atiendan la problemática, que es de máxima urgencia, ya que la vida de miles de personas en la región de la Costa Sierra pues está en peligro, y se les pide que aseguren un clima en el que los mecanismos del diálogo prevalezcan y los acuerdos comunitarios sean respetados. Bueno, y continuamos con otras noticias en su sección Desde el Ombligo del Monstruo, aquí en su noticiero Noticias de Abajo ML. Y bueno, continuamos ahora con más noticias desde la sección Desde el Ombligo del Monstruo. Y respecto a lo que ha sucedido en Veracruz en las últimas semanas, compartimos esta nota de Proyecto Ambulante, Veracruz, la insurrección imposible. 15 días, las élites políticas, los opinadores a sueldo y los burócratas abrazan la cuenta regresiva para el cambio de gobierno en Veracruz, donde el panista más priista del país tomará oficialmente el mando. Para unos es la urgencia de ser gobernados, el lugar común del agachado en espera instintiva del cambio de yugo y las migajas, el consentimiento de los dominados. Para otros, la cuenta a ceros, la ambición de nuevas prebendas y privilegios, el hueso, que hace salivar la codicia de los que escupen discursos de democracia. En un territorio con registros históricos de asesinatos, secuestros, feminicidios, narcofosas, desapariciones, violencia, impunidad, represión, tortura y deuda, cada acto del gobierno ha dejado claro que el cambio de mando no significa nada, cuando el opresor que asume, igual que Javier Duarte, tiene un largo historial público de nepotismo criminal, denuncias por enriquecimiento ilícito, violación de derechos humanos, peculado y corrupción. Trayectoria política, le llaman ellos, la misma mierda, en este estado de sitio donde todos los sectores han sido violentados. ¿Qué espera Veracruz para levantarse? La pregunta repica en pláticas de sobremesa todos los días. Igual que la alerta Amber, cada noticia en Veracruz es una afrenta, una burla del poder. No hay ya espacio libre de inconformidad y, sin embargo, la indignación y las reivindicaciones como las protestas no son equiparables. El obsceno cálculo de los alcaldes disfrazados de pueblo, durmiendo en los pasillos del Palacio de Gobierno, las manifestaciones comparsa autorizadas por sindicatos y patrones, la indignación por el retraso en la nómina de los burócratas activos, tan legítima, dicen, y no por eso menos mezquina, las batallas por los recursos públicos. Nada tiene que ver con las marchas del 10 de mayo de madres de hijas e hijos asesinados, violados, torturados, levantados o desaparecidos por sicarios del narcoestado. Hablamos de 8 millones de maneras de sobrevivir la realidad, así de fragmentado el pueblo. Unos muertos de miedo, otros acomodados, otros luchando y organizados, otros en espera de reformas legales y caudillos, los más sobreviviendo en la calle donde las redes sociales no importan, mientras la violencia no para. Lo más preocupante es que en 6 años, en 86 de priismo y en 200 del régimen según donde inicie la cuenta, la existencia, el poder y el alcance del Estado y ese delirio colectivo llamado democracia ha debilitado la libertad de pensamiento, socavado incluso la capacidad de imaginar otra cosa que no sea su existencia incuestionable. A pesar de la historia, la estadística y el sentido común, es innegable el consentimiento casi consensuado a la nefasta y patológica relación de sumisión frente a la autoridad. Jodido escenario incluso para quienes la rechazan. Y bueno, ahí está esta nota de opinión que tomamos de Proyecto Ambulante, donde pues al respecto de lo que ha sucedido las últimas semanas allá en Veracruz, una verdadera pues farsa la que se ha montado, en donde se puede ver a este señor que cobra como pues los principados de allá de Europa, este que se dice ser presidente del PAN, que hace algunos días se le observaba ahí en algunos medios nacionales, en donde pues se ve cómo disfruta de sus riquezas allá en Estados Unidos, y días después hace la pantomima de estar ahí afuera del Palacio de Gobierno en Veracruz, durmiendo y manifestándose, toda una verdadera pues telenovela que han montado los medios de comunicación, pues en favor de todos estos que aspiran, son los aspirantes a la presidencia en 2018. Y bueno, pues los invitamos a consultar esta nota ahí en Proyecto Ambulante, y seguimos con más noticias nacionales. Con más noticias en su sección desde el ombligo del monstruo, queremos hacerles llegar esta nota de Somos el Medio, titulada "Familiares de los 43 repudian designación de Omar Hamid García. Exigieron que se investigue en materia de telefonía y situación patrimonial". Esto a 16 de noviembre en la Ciudad de México. Padres y madres de los 43 desaparecidos normalistas de la Normal de Ayotzinapa realizaron la mañana del miércoles un mitin frente a la Procuraduría General de la República para exigir que se investigue al funcionario que sustituyó a Tomás Herón de Lucio como nuevo jefe de la Agencia de Investigación Criminal, AIC, de la PGR. ante los señalamientos de que está vinculado a la organización criminal Guerreros Unidos, según reportaje publicado por la revista Proceso en su edición 2089, donde aparece como contacto de Cidronio Casarrubias, líder de esa organización, en una libreta negra asegurada durante su detención en octubre de 2014. Denunciaron los obstáculos de acceso a la información, verdad y justicia. ¿Cómo se investigará con imparcialidad si Omar Hamid García es señalado de tener nexos con uno de los responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa? ¿Qué confianza puede dar a las víctimas?, señalaron los padres. Para Vidulfo Rosales, abogado de los padres, resulta grave que este funcionario aparezca como contacto de uno de los criminales más peligrosos de México, más aún que ahora sea titular de la AIC, e igualmente consideró preocupante que esta información se le haya ocultado al GIEI, que recordemos, bueno, es el grupo interdisciplinario de expertas y expertos independientes que surgió del acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los representantes de las víctimas de Ayotzinapa y el Estado mexicano. Bueno, pues continuamos con más noticias. Eso nos hicieron Noticias de Abajo ML. Continuamos con la sección Desde el Ombligo del Monstruo, sus noticias nacionales aquí en Noticias de Abajo ML. Y bueno, pues seguimos con las noticias sobre Veracruz, esta vez desde el sitio de Surco Informativo. Pues como lo describíamos en la otra nota, y con mucha razón lo retoman los compañeros de Proyecto Ambulante, pues lo que sucede en Veracruz no es más que una pequeña muestra de lo que se ha dado en estos años con la gestión de Javier Duarte, en donde pues las diferentes expresiones de violencia no son ni imaginables a lo que nos muestra los diferentes medios. En este caso, pues los compañeros de Surco Informativo nos comparten esta información sobre tres mujeres sobrevivientes de tortura sexual, quienes recuperan su libertad y exigen a la PGR no apelar la decisión del juez. Por Lucía Jocelyn Muñoz, Ciudad de México, 18 de noviembre. Denise Blanco, Corina Utrera y Wendy Hernández, sobrevivientes de tortura sexual, fueron liberadas la madrugada del día de ayer del Centro Federal de Readaptación Social, CFEDESO, número 16 en Morelos. Esto tras 5 años en detención bajo un proceso irregular, basado en pruebas ilícitas, según denunciaron Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez mediante un comunicado. Elementos de la Marina Armada de México detuvieron a Denise, Corina y Wendy sin orden de aprehensión en Villahermosa, Tabasco, en agosto de 2011. Se les llevó a una instalación militar donde fueron violadas, sometidas a semiasfixia, descargas eléctricas e insultos por su orientación sexual, con la finalidad de que confesaran, inculpándose y contra personas que no conocían. También se les comunicó, fueron presentadas ante las autoridades de manera tardía y en la Procuraduría General de Veracruz y no de Tabasco, donde habían sido detenidas. En el caso de Corina y Denise, Amnistía Internacional en su informe Sobrevivir a la muerte, tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México, documentó que mientras estuvo en custodia de los marinos, Corina, quien nunca había tenido relaciones con un hombre, fue manoseada, la pellizcaron los pezones, le introdujeron los dedos en la vagina y un tubo por el ano. Cuando uno de los marinos intentó obligarla a hacerle sexo oral, le gritó: "Órale, perra, prueba". Denise también fue violada por los marinos, quienes metieron los dedos enguatados en su vagina y le dieron descargas eléctricas en los genitales. Tras su liberación, las tres declararon que para ellas la libertad significa volver a nacer, la oportunidad de rehacer el tiempo perdido, de tener de nuevo la vida que les fue suspendida sin sentido. También pidieron justicia y se incorporaron a la campaña Rompiendo el Silencio, todas juntas contra la tortura sexual. En ese sentido, las organizaciones acompañantes reconocieron la liberación como un primer paso hacia la justicia para Denise, Corina y Wendy, y exigieron que la Procuraduría General de la República no apele la decisión del juez e investigue las denuncias de tortura, asimismo que garantice que puedan interponer recursos efectivos y recibir reparación integral del daño. Y bueno, pues esto curiosamente fue una presentados ante un juez allá en Veracruz, quienes las declara culpables por este pues delitos inventados, inculpadas por la Marina. Pues es un caso más de los que abundan en esta México, en donde pues los derechos humanos hace mucho que no se respetan. Y bueno, vámonos con más noticias nacionales en su sección Desde el Ombligo del Monstruo. Y continuando con más noticias nacionales en su sección Desde el Ombligo del Monstruo, tenemos una nota del portal pozol.org titulada Chiapas, señala la dirigente de Morena como operador en el despojo de territorio del ejido Bachajón. Este es el ejido San Sebastián Bachajón a 17 de noviembre del presente año. Compañeros y compañeras, reciban nuestros saludos combativos. En este medio hacemos de su conocimiento la palabra de nuestra organización sobre los últimos acontecimientos del comisariado ejidal oficialista Manuel Guzmán Álvaro y solicitamos de su ayuda para darle mayor difusión. Desde que tomó el reconocimiento como autoridad oficialista de San Sebastián Bachajón, ha estado realizando actos violentos con su gente para solicitar la intervención de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Desde entonces pudo traer a la fuerza pública, quien hoy día está custodiando el territorio indígena del ejido. Sin el consentimiento y conocimiento del pueblo, él ha estado utilizando el convenio del año 2011 firmado por Juan Sabines Guerrero y el excomisariado Francisco Guzmán Jiménez. Dicho convenio fue firmado mientras 117 compañeros adherentes a la Sexta fueron secuestrados y encarcelados injustamente. Igual se cometieron una ola de violencias y represiones cometidos por los malos gobernantes junto con el excomisariado ejidal Francisco Guzmán Jiménez. Dicho convenio no fue por órdenes de la Asamblea General, sino organizado y documentado por unos cuantos malos dirigentes al servicio del mal gobierno, y eso es el que está utilizando el actual comisariado ejidal Manuel Guzmán Álvaro para pedir desalojos, presencia policíaca y beneficiarse de los ingresos a las cascadas de agua azul. Lo que está haciendo el comisariado ejidal actual es engañar al pueblo, que su lucha es una lucha digna en la defensa del territorio, cuando él actúa como sirviente del mal gobierno. Esas ideas que están utilizando hoy en día son ideas del señor Juan Jiménez alias Jigo y son las mismas estrategias que se utilizaron en 2011 en la represión de los compañeros. No nada más se engañó al pueblo en ese tiempo, sino que también hoy se está haciendo lo mismo. El señor Juan Jiménez participó con el excomisariado Pedro Álvaro Hernández, mismo que también fue agente de Bachajón y estuvo actuando en contra del pueblo, junto con el excomisariado ejidal Francisco Guzmán Jiménez, así como también participó el excomisariado ejidal Alejandro Moreno Gómez. Desde ese tiempo han participado en el hostigamiento y represión, organizando paramilitares para mandar a desalojar a los compañeros ejidatarios adherentes a la Sexta. Ahora, otra vez están engañando al pueblo, a las personas indígenas que no tienen conocimiento de lo que realmente intentan hacer. El señor Juan Jiménez no solo está elaborando estrategias para despojar las tierras de San Sebastián, sino que también está como dirigente político de Morena a la candidatura presidencial de Chilón, con apoyo de otros dirigentes políticos, así como el asesor del Grupo Paramilitar de Paz y Justicia, hoy subsecretario de Gobierno, Zona Selva Tzetzal y Chol, con sede en Yajalón, Chiapas, licenciado Alpuche, quien ha estado operando la represión y hostigamiento en contra de los compañeros del ejido Tila. Con este subsecretario, el comisariado Manuel Guzmán Álvaro y su consejo de vigilancia mantienen una cercana coordinación, como se puede ver en las fotografías que se publican con esta palabra, Durante los bloqueos carreteros que realizó el comisariado ejidal Manuel Guzmán Álvaro con su gente en octubre de este año, el dinero obtenido en los bloqueos se entregó en manos de Juan Jiménez alias Jijo para financiar su campaña a la presidencia municipal de Chilón por el partido de Morena. Así es como el comisariado actual Manuel Guzmán Álvaro está vinculado en el despojo de las tierras de San Sebastián Bachajón y participa con los dirigentes políticos para que así les sean fácilmente entregadas en manos de los malos gobernantes nuestros recursos naturales. Compartimos con ustedes algunos materiales fotográficos donde el comisario Gidal ha estado participando con dirigentes políticos, entre ellos el asesor del Grupo Paramilitar de Paz y Justicia, hoy subsecretario de Gobierno, son la Selva Celtal y Chol, con sede en Yajalón, Chiapas, licenciado Apuche. Bueno, aquí en este portal ustedes pueden visitarlo y observar algunas de estas evidencias fotográficas, el cual se aprecia, bueno, al susodicho junto con miembros de los malos gobernantes ahí en Chiapas. La fuente, ellos la toman de radiozapatista.org. Y pues vámonos a más noticias en sus secciones del ombligo del monstruo. Bueno, vámonos con otra noticia desde su sección, desde el ombligo del monstruo. Y queremos retomar esta nota que, aunque no es de un medio libre, creemos que es importante dar a conocer lo que sucede allá en el estado de Oaxaca, estando a días prácticamente de que el actual gobernador Gabino Cue pues abandone la gubernatura de este estado, pues por el... A través de este medio, Oaxaca Media, se da a conocer que el actual, hasta ahora, gobernador Gabino Cue, pues otorga 780 hectáreas en el Istmo para inversión privada en estas zonas económicas especiales. Al encabezar la primera reunión de trabajo de secretarios de Desarrollo Económico de Zonas Económicas Especiales, el gobernador Gabino Cue Monteagudo manifestó que la implementación de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales abre una nueva etapa de coordinación entre los órdenes de gobierno y el sector privado para construir un entorno atractivo para la inversión productiva y sentar las bases de un desarrollo regional, mencionan aquí en este sitio de Oaxaca Media. Y pues todos sabemos a lo que se refieren con esta situación de la inversión de grandes empresas en proyectos de desarrollo. En este caso, pues se refiere a 780 hectáreas de la zona de Las Salinas en el puerto de Salina Cruz, ubicado en la región del Istmo de Tehuantepec, el cual pues será ofertado para la inversión privada. En un comunicado, el gobierno estatal asegura que para este fin cuentan con 13 hectáreas del denominado Polígono 14, en donde el gobierno invirtió más de 700 millones de pesos para que quienes vivan en dicha zona cuenten con infraestructura y servicios necesarios para su bienestar. Bueno, esto es lo que dice este gobernador perredista del estado de Oaxaca. Indicó que, dada su ubicación y la amplia biodiversidad que identifica el sureste mexicano, se conforma un polo estratégico para el aprovechamiento sustentable de grandes recursos naturales y minerales, para la generación de energía limpia, para el comercio internacional a gran escala y, desde luego, inigualables destinos ecoturísticos y de playa en el litoral del Golfo, el Caribe y el Pacífico mexicano. Y bueno, en este encuentro, Cue Monteagudo firmó con la presidenta municipal de Salina Cruz, Rosa Nidia Villalobos González, la carta de intención, la quinta para la integración a las zonas económicas especiales, la cual pues compromete todos estos recursos naturales del Istmo de Tehuantepec a la inversión privada, y pues nos mantenemos al pendiente de lo que suceda con esta, pues, supuestos proyectos de desarrollo, quienes ven en el sur sureste mexicano pues una gran reserva de la biosfera, en donde los recursos naturales, generalmente asentados en comunidades indígenas, comunales o ejidales, que todavía subsisten, sobre todo en esta parte del país, pues se mantienen en constante peligro, y no solamente pues el territorio y los recursos, sino toda la población que está asentada en estos lugares, quienes pues a partir de la implementación de estas zonas económicas especiales buscan someterse a una pues nueva oleada de explotación y despojo en el sur sureste mexicano. Y bueno, pues estamos al pendiente de lo que suceda con la lucha de resistencia ya en el Istmo de Tehuantepec, y vámonos con una rola. Regresamos con la columna caminera en este su noticiero Noticias de Abajo ML. Porque es que te resientes Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Y para ir cerrando ya esta emisión del 18 de noviembre de su noticiero Noticias de Abajo ML, pues queremos presentarles esta segunda columna de este día, la columna caminera, en donde pues está mostrado el otro lado de la moneda al respecto de lo que presentamos al inicio del programa, en donde pues las reacciones diversas frente a la elección de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, pues tienen en su contraparte una de las resistencias pues más grandes que se han dado en esta parte del mundo, que es la de los familiares de migrantes desaparecidos, quienes este año, pues, sobre todo las madres de estos migrantes desaparecidos, en su mayoría durante el tránsito en nuestro país, en este país que está hecho un mar de sangre, pues realizan esta 12ª caravana en busca de sus hijos. Este reportaje lo retomamos del sitio de Regeneración Radio. En Chiapas, no queremos muros, queremos puentes, madres de hijos migrantes desaparecidos. Por 12ª ocasión, la caravana de madres de hijos migrantes desaparecidos provenientes de países como Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala recorrió la ruta que miles de personas siguen con la ilusión de llegar a Estados Unidos. Denunciaron que hoy las rutas se han diversificado por la necesidad de evadir retenes, garitas y operativos que se encuadran en los mercados fronterizos de trasiego de personas y mercancías, espacios controlados por redes de criminales que obtienen millonarias fortunas del negocio de tráfico y trata de personas. Durante su recorrido se reunieron con organizaciones de la sociedad civil. Además, recorrieron cárceles, hospitales y panteones, mostrando la fotografía de sus familiares con esperanza de que alguien sepa su paradero. Durante sus palabras en San Cristóbal de las Casas, en la Plaza de la Paz y la Resistencia, dijeron: "No queremos muros, queremos puentes". La caravana se conjugó con la Misión Internacional de Observadores de Derechos Humanos en la frontera Guatemala-México, compuesta también por la Mesa Transfronteriza Migraciones y Género. La misión de observadores y observadoras llegó a San Cristóbal de las Casas el 15 de noviembre después de recoger en dos rutas de monitoreo desde el pasado 10 de noviembre. Se distribuyeron 24 personas defensoras de derechos humanos originarias de países como Colombia, El Salvador, Ecuador, España, Estados Unidos, México y Canadá, y más de 30 acompañantes pertenecientes a las organizaciones integrantes de la Mesa Transfronteriza, tanto del lado mexicano como del guatemalteco. Ambas rutas salieron de la ciudad de Guatemala, dirigiéndose una de ellas hacia Quetzaltenango, Huehuetenango, La Mesilla, y ya del lado mexicano a frontera Comalapa, Tapachula, Suchiate, Acacoyagua, Mapastepec, Tonalá y Arriaga. La segunda ruta se encaminó hacia Cobán, Sayache, Santa Elena y del lado mexicano Tenosique, Palenque, Salto de Agua y Ocosingo, encontrándose los dos grupos en San Cristóbal de las Casas este 15 de noviembre. Recorrieron en vehículos un total de 30 lugares y 1.200 kilómetros de la región transfronteriza. En cada uno de los lugares escucharon problemáticas y formas de lucha de las más de 70 organizaciones y colectivos, aproximadamente a 1.600 personas afectadas por el despojo, la violencia contra personas migrantes y refugiadas y la violencia de género, entre los que se encontraron pueblos de las etnias Mam, Quiché, Cajobal, Cajquiché, Tetzal, Tzotzil, Soque, Chol y Mestizo. Y bueno, enseguida les compartimos estas entrevistas realizadas por el compañero Carlos Ogás de Regeneración Radio, que muestran los testimonios de esta 12ª caravana. Los invitamos a escuchar completas las entrevistas y darle seguimiento a este trabajo de investigación realizado por los compañeros de Regeneración Radio. Y bueno, vamos a escuchar estos audios y con ello despedimos esta emisión del 18 de noviembre, Noticias de Abajo ML. Hola a todos, es un gusto saludarles y decirles, yo vengo del Salvador, tengo un hijo desaparecido, tengo una lucha de 14 años, pero formamos parte de la caravana. ¿Por qué? Porque estamos buscando a nuestros hijos, porque estamos haciendo puentes, porque queremos visibilizar a nuestros migrantes, porque no queremos que quede en el olvido todas las vejaciones de los que han sido víctimas, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros niños. Por eso estamos aquí presentes las madres. Desde El Salvador, yo represento una cantidad de madres que están sufriendo, que están llorando, que están enfermas, que extrañamos a nuestros hijos, que los amamos y que por eso los estamos buscando. Queremos, de esta manera, que no se eche al olvido. Decimos no a la impunidad de todos los crímenes de los que han sido víctimas nuestros migrantes. No nuestros migrantes ya enterrados en fosas comunes. Ya no. Ya no queremos más migrantes secuestrados y de todo lo que son víctimas. Es inconcebible para nosotros las madres de todo lo que nuestros migrantes han sufrido, siguen sufriendo en esos caminos. No se vienen porque quieren, se vienen porque hay una necesidad. Y queremos hablar por medio de la caravana, queremos decirles que queremos que nuestros gobiernos de origen, los gobiernos de tránsito y los gobiernos de destino puedan ver cuánto dolor hay en el pueblo salvadoreño y en los demás pueblos centroamericanos. Estamos exigiendo que se les quite la miopía y desde aquí estamos pidiendo cirugía de ojos porque no quieren ver, cirugía de corazón abierto porque no sienten y de su mente igual. La criminalización no puede seguir siendo ya en los seres humanos. Queremos puentes, no muros. Mi nombre es Eva Ramírez, vengo de Honduras y tenemos 12 años de lucha a través del movimiento mesoamericano porque para nosotros como hondureños es una puerta que se abrió y que seguirá abierta. Y pedimos justicia para tantos migrantes que sabemos que están presos por crímenes que no han cometido. Sabemos de la mayoría de presos que están injustamente porque los acusan de secuestro. Pedimos justicia. Nuestros migrantes solo van de paso y ellos lo que quieren es llegar a Estados Unidos. Y seguiremos en la lucha. Tenemos 12 caravanas, pero aún en este momento empieza cada día. Porque cada año se abre una puerta y agradecemos al movimiento mesoamericano y a las caravanas porque son las que nos han ayudado y por eso seguimos en la lucha. Muy buenas noches, soy Catalina López, vengo de Guatemala en representación de miles de madres que tienen a sus hijos e hijas desaparecidos. También agradecemos al espacio del movimiento migrante mesoamericano porque ese espacio ha abierto las puertas, también es un espacio de empoderamiento para las madres, de poder exigir justicia, verdad, de poder encontrar a sus seres queridos. Nosotros como madres guatemaltecas también estamos construyendo puentes de esperanza en estos caminos de muerte. También es importante reconocer el trabajo del movimiento porque es un espacio donde podemos estar los pueblos indígenas representados porque hay una violencia estructural desde nuestros pueblos. Muchas gracias. Porque vivos se los llevaron. Y vivos los queremos. Vivos se los llevaron. Y vivos los queremos. Hijo, escucha, tu madre está en la lucha. Finalmente también unas palabras de Teresa de Jesús, de Familias Unidas de Chiapas buscando a nuestros migrantes desaparecidos, Junash Cotantic. Muy buenas noches, me da gusto ver tanta gente en esta lucha que vamos luchando en camino, como un camino para nosotros es como un camino de espinos. Vengo, soy comité de madres, como ustedes, esposas, esposos, comité de Junash Cotantic, aquí de San Cristóbal de las Chiapas. No solo en Guatemala, en Centroamérica, también nosotros también aquí en México, aquí en Chiapas, sufrimos también eso, lo que ustedes están sufriendo sobre las autoridades. Ven a nuestros emigrantes, aquellos que emigraron, aquellos que no llegaron, los maltratan en el cruce, en el lugar que van transitando, lo toman como un criminal a nuestros emigrantes cuando solo van por busca de trabajo para dar mejor vida a nuestros familiares, a sus hijos, a sus esposas. Queremos justicia y seguiremos luchando, así como hay madres que no solo somos uno, sino somos miles que estamos buscando a nuestros familiares. Porque vivos se los llevaron. Porque vivas se los llevaron. Reunidos por la Mesa Transfronteriza Migraciones y Género, la misión de observadores, observadoras internacionales, se desdobló en dos rutas de monitoreo, en la que se distribuyeron 24 personas defensoras de derechos humanos originarias de países como Colombia, El Salvador, Ecuador, España, Estados Unidos, México y Canadá, y más de 30 acompañantes pertenecientes a las organizaciones integrantes de la Mesa Transfronteriza, tanto del lado mexicano como del lado guatemalteco. Ambas rutas salieron de la ciudad de Guatemala, dirigiéndose una de ellas hacia Quetzaltenango, Huehuetenango, La Mesilla, y ya del lado mexicano, a frontera con Comalapa, Tapachula, Suchiatia, Cacoyagua, Mapastepec, Tonalá y Arriaga. La otra ruta se encaminó hacia Cobán, Sayacché, Santa Elena, y del lado mexicano, Tenosique, Palenque, Salto de Agua y Ocosingo, encontrándose los dos grupos en San Cristóbal de las Casas el día de ayer, 15 de noviembre. Recorriendo en vehículos un total de 30 lugares y 1.211 kilómetros de la región transfronteriza. En cada uno de estos lugares tuvimos la oportunidad y privilegio de escuchar problemáticas y formas de lucha de más de 70 organizaciones y colectivos y aproximadamente a 1.600 personas afectadas por el despojo, la violencia contra personas migrantes y refugiadas y la violencia de género, entre los que se encontraron pueblos de las etnias Mam, Quiché, Canjobal, Cachiquel, Celtal, Xochitl, Tojolabal, Soque, Chol y Mestizos. Visitamos igualmente lugares afectados directamente por estas violencias, pudiendo constatar y documentar situaciones constantes de injusticia, pero también de lucha por la vida y resistencia. Haciendo un recuento de todo lo observado, encontramos en la región transfronteriza patrones comunes de intensificación de un modelo de desarrollo basado en la acumulación económica a partir del despojo de los bienes naturales de los pueblos, el incremento de la movilidad humana a partir de la violencia estructural y generalizada y de la violencia específica que sufren las mujeres. La consecuencia de la implementación de proyectos energéticos, mineros, agroindustriales, turísticos y de infraestructura es la invasión y el despojo acelerado del territorio. Además, el desplazamiento forzado de las comunidades locales provoca también la alteración de los ecosistemas, la contaminación de los suelos agrícolas y de las fuentes de agua, y la precarización de la vida de las comunidades campesinas e indígenas con consecuentes daños a la salud, condición que se ve agravada al no existir las condiciones que permitan un debido acceso a la misma. También observamos un patrón en común en la consolidación de un enfoque de seguridad nacional, con el objetivo de controlar los flujos migratorios, aumentando la presencia militar, de puestos y retenes de control migratorio, en detrimento de un enfoque de seguridad humana. Un ejemplo de ello es la falta del acceso al derecho de asilo y protección internacional para las personas que están desplazadas desde Centroamérica a causa de la violencia generalizada y para quienes no existe aún un sistema de integración adecuado que permita asegurar condiciones mínimas de seguridad vital. Se ha observado un patrón común de criminalización, persecución y represión a mujeres, migrantes y personas defensoras de derechos humanos y del territorio que pueden culminar en la privación de su libertad y hasta en su asesinato. Inclusive, esta propia misión internacional de observación durante ambos recorridos fue vigilada, hostigada en algunos puntos por partes de agentes de seguridad e inteligencia en ambos países. Junto a ello, hemos observado por parte de autoridades públicas y entidades privadas la profundización de las estrategias de desarticulación y despojo de las identidades culturales campesinas e indígenas y del tejido comunitario y social, acentuando la división dentro de las comunidades. En los recorridos escuchamos testimonios sobre la profunda crisis de violaciones de derechos humanos hacia personas migrantes y defensoras y defensores del territorio expresadas a través de las amenazas, la criminalización, la trata, las desapariciones, secuestros, robos, asaltos, tratos crueles e inhumanos, torturas y asesinatos masivos. Las violaciones a los derechos humanos, tanto en las migraciones como en los despojos del territorio, tienen su mayor expresión en el cuerpo de las mujeres, ya que además de la violencia mencionada, tienen que hacer frente a la violencia específica que se ejerce a través de la trata, las violaciones y abusos sexuales y feminicidios. En la mayoría de los casos de violaciones de derechos humanos escuchados por la misión, se identifica una responsabilidad directa de autoridades públicas en colusión con el crimen organizado y de empresas nacionales y transnacionales, las cuales actúan mediante la cooptación y la corrupción del sistema de justicia, apoyándose con la presencia de empresas de seguridad privada y grupos de crimen y grupos de civiles armados. Junto a esto, registramos algunas condiciones que fortalecen y acrecientan la violencia. Una de ellas es, sin duda, la impunidad observada y registrada en los recorridos de la misión y que se alimenta de la falta de acceso a la justicia, tanto para las mujeres como para los y las migrantes de los pueblos y defensores y defensoras de derechos humanos. Otra condición más es la corrupción que atraviesa todos los ámbitos de la cultura política, social, económica y jurídica de ambos países. No obstante los obstáculos y riesgos que azotan a las personas, colectivos, organizaciones defensoras de derechos humanos, es esperanzador el incremento de colectivos y poblaciones no organizadas que están tomando conciencia de la magnitud de estos fenómenos. Como un tema regional, el reto de una conciencia colectiva que está apuntando a la sensibilización y a la organización es particularmente apremiante. Finalmente, la Mesa Transfronteriza Migraciones y Género, tras esta misión de observación de derechos humanos 2016, pone énfasis en las formas y valores éticos, sociales, económicos, ecológicos y políticos sobre los que se basan estas experiencias, que pasan por encima de las fronteras de raza, de edad, de género, y que sin duda enriquecen nuestra experiencia y le dan sentido. San Cristóbal de las Casas, 16 de noviembre 2016. ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes